Seguimos aquí, soy DJ Sixto, estamos en tu radio online en vivo, la radio más escuchada por internet del mundo. Ahora voy a tocar un set de trance para todos ustedes, gracias.